hacerlo bien, ¿no? Vale. La gente ya que ha invertido un dinero ahí que tenía para espagueti. Y... ¿Cuál es? Es lo bueno que tiene hacer conciertos con colegas. Tú puedes parar, explicar. Puedes contar los trucos que ha hecho ahí. Secreta, ya que parece que no te alivias con mi receta. Dime si peta o no peta, dime si parte, dime que ya reparte, dime si vuelve a cautivarte. Debo hacerlo original, como peculiar, debo hacerlo como el yankee desemarginar el barrio. ¿Cómo lo haremos para dejar de hacer bolos para cuatro gatos y empezar a llenar estadios? O ¿de dónde sacaré el estilo? Fijándome, observando, al fin y al cabo entrando con sentido, esperando el momento exacto para no cagarla, cuidar mis letras, mejorarlas, ya machacarlas. Voy, siento que estoy preparado, no existe mucho poco nombre, no sigue soterrado, pero ahora cúbrete bien, échate a un lado. Parece que el hip hop a tu vida te ha llegado, sí. Hip hop te traen, Will Eloy, DJ Pro. ¿Cómo es yo? Hip hop te traen, Will Eloy, DJ Pro. Una vez más ya. Hip hop te traen, Will Eloy, DJ Pro. Pro, pro, pro, pro, pro. Hip hop te traen, Will Eloy, DJ Pro. Que si una lengua más monosilábica y la nuestra menos mágica para cantar, la que sé que nacen los llamados unidos, estados separados, los elementos aquí no integrados. Vamos, la calle nunca será nuestra si no estamos en ella machacando noche y día. Venga, quien demuestra, donde por la boca tan fácilmente expulsan, algunos no se atreven, se dedican a buscar excusas. Que se mantengo, que se hace mucho tiempo, que mira, no tengo tiempo, que si lo hago para matar el tiempo. Me da la risa de hacer una tempestad de brisas, el verdadero juego está bajo solo que pisas. Puede que tarde, pero espero poder ver sonido. Esas encaras de los que lo merecen, poco a poco me parece poder ver cómo la ignorancia decrece. El peso cae, que traes mi hijo prevalece. Hip hop te trae, Will Eloy, DJ Pro. ¿Cómo va la peña? Hip hop te trae, Will Eloy, DJ Pro. Ajá. Hip hop te trae, Will Eloy, DJ Pro. DJ Tenio está en los... Hip hop te trae, Will Eloy, DJ Pro. Mira, por sorpresa otra vez, mi improvisación te viene a joder, como lo hago así en la canción. Los Will Eloy con micrófono no llevo buena de esas modernas de ahora, pero mi hop hop aflora. Ey, me invento palabras para este freestyle, como la de sin igual, la otra sin igual. ¿Dónde está mi hermana? El cabrón nunca se ha ido por ahí a tomarse algo, me ha dejado aquí en blanco, me ha dejado sin nadie a mi respaldo. Mira, no sé si me agacho, si me estoy tapando, si se me va la olla, me lo dice sobre palabras. Una vez más, es el que se alarga aquí en el escenario, con su vocabulario se repite más que ajo. Mira, cuando es parpajo, otra vez, está ahí, ya buscando algo en el bolso, no sé si una foto me va a hacer. Mira cómo lo hace este tipo, está allí y le va pensando, este tipo me lo follo yo en un momento. Mira cómo lo hago así, yo represento a esta bien por rapear igual que yo, así lo cuento. Y el Nordi también tiene una sorpresita por ahí guardada, y no su diadema que lleva ahora, que la lleva bien puesta. Mira, sus rizos están que te cagas, los míos ya los cuento hace tiempo, también las gastas. Las dejé por allí así, tú dices basta, estás mínimo hablando con alguien, no te la ligues, que yo también quiero. Mira, así una vez más yo me esmero, se acabó la base hoy, más recortado, da igual, pero estoy haciendo esta mierda guapa. Mira cómo lo hago, soy una trampa, una trampa que está aquí. Entra Steve de Swag con su bajo, va a tocar esta cuchu por aquí en el jamboree, como lo hace este en el escenario. Podría animarlo con vocabulario, pero es que estoy harto ya de esa palabra, coge un diccionario.